Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Kaixo, Irola irratian zaude, Bilboko FM 107.5. Kaixo, estás en la Irola en el 107.5 de la FM de Bilbo. Eta, bueno, sarrera txoa euskeraz egingo dugu, konpentsatzearen pixka bat. Gaur, non gaude? Gaur, Iralako Ogi Festan gaude. Bai, Iralako auzoak, beste bat gauzaren artean, badauka Ogi Festaren bat, ospatzeko tradizio hori. Eta, karo, nahiko kuriosoa, ez? Beste bat lekutan, badauzkate bestelako kontuak. Eta hemen, Ogi Festa. Jendez lepo dabila amabietarako, amabiak dira amabiak inguru, ez? Eta jendez lepo dagoneko, eta bueno, hementxe da gurekin. Karo, nik aberrazioren batez esateko, azalpen txarren batez emateko, hemen da gurekin, Goizalde. Kaixo. Kaixo. Eta bueno, Goizalde hemengo izanik, berak azalduko digu ondo, Ogi Festa hau zertan den. Bueno, Ogi Festak badara matzaskila 9 urte, hasi ginen 2015, eta, asmatutako jai bat da, batez ere, Iralako historia hartuta. Ez dakit jakingo duzuen, baina hemen bazen ogi fabrika bat, Aritomo Panadera deritzona, eta bertan bazegoen bertako bazkidetako bat, Juan Jose Irala zenak, Irala auzoa sortzeko ekimena hartu zuen. Horregatik hemen dauden etxe ingelesa, koloretako etxeak eta guzti horiek fabrikari esker sortutako etxeak dira. Ados, ordun, denok ikusiko zenuten zera Arino Panadero nolaiteko marka edo bai, hori da. Edo marka bat da gaur egun. Hori nondik dator? Nondik eta Iralatik? Iralatik, bai. Iralaren ubikazioa oso ona zen, alboan trenbideak zeudelako, eta orduan erabaki zuten fabrika hemen jartzea. Bai, gero hiri zentrotik hurbil, baina era berean apur bat urrun. Hori da. Ados. Eta bueno, kontaiguzu, oso harin joan barko gara kolektibo guztiekin, hori esan beharra dago, baina kontaiguzu holan labur-laburki Ogi Festara hurbiltzen danak zer aurkituko duen? Bueno, Ogi Festara hurbiltzen danak aurkituko duena da anistasuna handia, ze gure ideia izan zen auzoko anistasuna, auzoko kolektiboak eta auzoko ekintza kultural guztiak ordu gutxi batzuetan danak batera jartzea. Horregatik badaukagu elkarteen azoka bat, auzoan dauden elkarte guztiak eta gehiago, askotan ere, badaukagu beste alde batetik ere, auzoan parte hartzen duten beste elkarte batzuk ikuskizunak egiten dituzena, kapoeira eta bar, eta gero ogi dastaketa, noski ogiaren festan gaudelako. Ados, esan beharra dago gu ere hemen zera, eragozpen fiskala eta bota kuartelakoekin gaudela, eta hauek ere beraien ogi dotoreak ekarri dituztela. Gero kontatuko dizuegu gehiago. Momentuz, uste dut ja aurkezpenarekin bukatu dugula, eta ez, orain justo nirekin hitz egitea gaizki, vale. Ordun, hasiera emango diogu asunto honi. Musika mesedes. Musika maestro. Eta ja, bueltan gazteleraz izango da eta bueno, kontatuko dizu eta burbat hobeto zertaz ibiliko garen. I like it black and white, I like it thick and fried. at my bakery. I got some cake, I got it flavory. It's hot and spicy, sweet and savory. Bake it, cook it, make it right. Nuts and pizza make me high. Sold my mom for a piece of pie. Bien, pues seguimos aquí en La Airola, en la 107.5 FM. Tenemos con nosotros el colectivo centenario de Escuela Tomás Camacho. Con nosotros Nuria, eta Enrique. Egunon. Egunon. Egunon, Nuria. Egunon. Bueno, Enrique, cuéntanos un poquito, ¿quiénes sois? Bueno, la comisión del centenario de Tomás Camacho es un grupo que agrupa, digamos, a varios colectivos del barrio, particulares también. Entre ellos está la ONG Verdiñac. Hay gente que está trabajando en Bixivete. Hay gente que proviene de Gaztelecu, que también está apoyando la comisión. ¿Y en qué consiste el colectivo de Centenario? Colectivo, cuando... ¿Por qué os habéis unido? Porque pensamos que la efemérides lo merece, ¿no? Una escuela que ha cumplido 100 años tiene detrás un recorrido como para ponerlo en valor y como para, que se recuerde el trabajo que ha hecho, también las vicisitudes por las que ha pasado. Al final estamos también hablando de memoria histórica, porque es una escuela que se construye un poquito antes de la proclamación de la República, pero que luego cubre todo este periodo. Cubre el periodo republicano, cubre el franquismo, cubre la transición y llega hasta nuestros días. Y además es un edificio precioso que tiene el barrio. Es un edificio del arquitecto municipal Pedro Ispizua y es una maravilla, sí, es de un modernismo tardío, podríamos decir. Hay que venir a visitar, aunque sea, sí, el edificio. Bye. Nuria, ¿cómo se está organizando el centenario? Cuéntanos un poco. Bueno, pues el centenario en estos momentos está haciendo un poco de información o divulgación de lo que queremos hacer, por eso estamos aquí en el stand. Estamos intentando por diversas fuentes recaudar un poco de dinero para poderlo llevar adelante y también hemos ido elaborando las actividades que se podrían realizar. Todo esto se va haciendo a lo largo de este año, con la idea de entre enero y junio del año 25, de 2025, que es cuando verdaderamente se cumple el centenario del colegio, ahí se puedan realizar las actividades. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues diferentes charlas, exposiciones de fotografía también, se ha creado una música y va a haber unos coreógrafos que van a hacer una coreografía con esa música, y distintas actuaciones que queremos ir haciendo a lo largo de ese semestre. Esto desde la comisión que es externa al colegio, digamos, aunque estamos coordinadas con el colegio. Bye. Pero luego internamente desde el propio colegio con el alumnado pues se van a ir haciendo diferentes actividades de cuentos, de entrevistas con personas que han pasado por el colegio, etcétera, etcétera. Van a meter dentro de su programación pedagógica las actividades con todo el alumnado. Y no nos vamos a aburrir en el centenario de 2025. No. Bye, estupendo. Enrique, ¿cuál es vuestra situación? ¿Cuál es la situación del centenario actualmente? De la escuela. Bye. Bueno, la situación de la escuela en este momento es bastante delicada, podríamos decir, porque por un lado tiene una matriculación muy baja, muy, muy baja, y por otro lado está amenazada por un decreto del gobierno vasco que se aprobó el año pasado, que es el decreto de vulnerabilidad, que fija unos cupos de vulnerabilidad de población vulnerable para las escuelas, para las aulas, en concreto para cada aula, pues que, aunque en principio puede parecer estricto y por lo tanto muy positivo, al final acaba volviéndose como un boomerang en contra de los intereses de los propios alumnos y alumnas vulnerables, ¿no? Ajá. Entonces, estos dos agentes, digamos, están terminando por ahogar a la escuela de alguna forma. Bye. Pues hay que apoyarla mucho para que tiene que llegar mínimo hasta este centenario y muchos años más que le quedan por bueno, delante. Sí, la idea es esa, que se mantenga la escuela como un centro de infantil, de educación infantil y de educación primaria, porque, bueno, también porque hay que decir las ratios actuales de aulas en educación infantil y primaria están disparados y no son reales. Es decir, una clase con 23, 24 alumnos y alumnas no se puede gestionar. Esto lo sabe cualquier profesional de la enseñanza y aún así no se hace nada, ¿no? Las ratios deben ser mucho más bajas. Bye, Orida. Bye, es que ricasco, Enrique. Nuria, tienes el micro, te escucha el barrio, te escucha la ciudad desde Irola Irratia. Mándanos un mensaje. Bueno, como mensaje, yo creo que habría que decir un par de cosas. Primero, necesitamos y pedimos la colaboración de todas las personas del barrio y aledaños, y también la colaboración especialmente de aquellas personas que pasaron por el colegio en algún momento, bien sea profesorado, bien sea alumnado, y que a las que queremos entrevistar y queremos recoger sus testimonios de vida. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, necesitamos también, como sucede en todas estas cosas, un apoyo económico, y por eso hemos abierto un crowdfunding, que es una recogida de dinero. Eso, cuéntanos ahí en profundidad, ¿cómo podemos aportar a este crowdfunding? Bueno, esto funciona online, entonces es comodísimo desde casa. Sí, es una aplicación en la que nos metemos y podemos colaborar de forma como mecenas, desde 5 euros hasta el infinito, lo que se quiera. Entonces, lo que pedimos son aportaciones, cada uno en la medida que pueda hacerlo, para de una forma popular poder financiar este centenario. Estamos buscando otras fuentes, pero necesitamos todas las posibles para poderlo realizar. Claro, para poder tener, imagino, mano para poder hacer lo que queráis de forma autogestionada. Exactamente. Entonces, bueno, las personas que están interesadas pueden pasar por nuestro stand y les decimos específicamente cómo hacerlo, y tenemos idea de, a lo largo del año, también en distintos momentos, montar algún stand o algún punto informativo también para ir pues abriendo, ¿no?, la información para la gente. Vaya, además habéis puesto unas fotos estupendas. Sí, que eso, reflejan toda la claro, historia. Es que eso pedimos también, todas las fotografías de la gente que ha pasado por allí, que puede tener, y nada, estamos deseando que por favor, que nos traigan muchas fotografías, yo qué sé, actas, cosas que hayan surgido a partir de la escuela de Camacho. Para recuperar la memoria histórica de la escuela. Vale, última pregunta que os voy a hacer. Vosotras habéis tenido el lujo de haber podido estudiar en la escuela. Yo no, porque no soy de aquí, del barrio. No, yo no. No estudié en la escuela. Estudió mi madre, que por cierto hay por ahí una foto en la que se la ve con 4 añitos en las escaleras del patio. Bonito. Sí, pero no, yo no, no, no. Bueno, pues algún día haréis mucho por esta escuela, ni siquiera habiendo estudiado dentro. Muchísimas gracias. Sí, pero queremos poner en valor el colegio público del barrio, bueno, el más antiguo, porque hay más. Orida, es que ricasco. Bueno, agur. Bueno, os dejamos con un poquito más de música en Irala, el barrio de moda. Round 2. Aquel chaval que conocisteis en el Raval. Unos vienen y otros van, otros no nos conocerán. El estilo sátiro del Rastaman en el tobogán. Pongo el hip pez en el beat, aquí no hay tongo, no hay más fan. Este clan te trae el funky de Bana City, Donosti Hill. Gente noble que apuesta al doble porque le da igual si sale mal. Esta vida es música, funky, soul, reggae, rock y ska. Súbela, vamos, súbela, vamos, súbela, vamos, súbela. No imagino un mundo peor que un mundo sin su latido. Hay miles de locos que se han perdido en este invento podrido. Yo sigo rimando, limando el cuento y sigo trayendo estilo. Primero el uno, después el dos, después ya me pierdo, amigo. Siempre nos quedará la music. La vida no se entiende sin un poco de salsa. Puede que el mundo se termine y no se haga cine, pero tendremos un sabroso. Aquí en Irala, que se nos lleva al aire. Pero antes de que se nos lleve, tenemos un proyecto de Cáritas que se está desarrollando aquí en Irala y en más lugares, llamado Visibete, y tenemos con nosotras a María Jesús y a Ana. María Jesús, cuéntanos un poquito. ¿Qué es Visibete? A ver, ¿qué es Visibete, muchachas? Vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosita importante. Irala es una, o era, el barrio más mayor de población que había en todo Bilbao. Osondo, eso es para estar orgullosa. La razón de que fuese tan mayor, pues que teníamos la fábrica de la harina panadera, que tenía un montón de obreros, y lógicamente, como tuvo la delicadeza, entre comillas, de hacerles pisos al lado de la fábrica, pues lógicamente el barrio tenía montones de gente. Y que el pan es salud, María sí, Jesús. Sí, esos. Y el harina panadera, además, se instaló hace 130 años. Con lo cual, la gente que vive ahora es los hijos o los nietos de estas personas. Con lo cual, Irala es el segundo barrio que tiene la población mayor de todo Bilbao. ¿Qué nos ocurre? Pues nos ocurre que esta gente mayor poco a poco se va metiendo en casa, está sola, se quedan viudas o ellos también sin trabajo. La pandemia, me imagino que tuvo que ver algo ahí. La pandemia influyó un montón, sí. Y las asistentes sociales, ¿no?, y la gente que intenta trabajar con estas personas nos decía, es que no quieren, no nos abren la puerta, no podemos contactar y tal. Es difícil. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar montar algún tema que esté en el barrio y a ver si estas personas salen. Efectivamente, hicimos un estudio de cómo estaba el barrio y las entidades que podían apoyarles y creamos Visibete. ¿Qué es Visibete? Pues un día a la semanita, dos horitas juntas haciendo cosas. ¿Cosas? Pues la primera hora, mentalidad, ejercicios de memoria, manualidades, etcétera. En nuestro stand, si os dais una vuelta ahora, veréis que hay un montón de cosas colgadas. En cafecito, cuatro galletas, y en la segunda hora es cartas o lo que sea. Suena como muy sencillo, pero lo más importante es que todas estas gentes que han salido de su casa hoy en día han formado red. Ya en la calle se saludan, ya ven las cosas. Y es importante también que nosotros hacemos el seguimiento absoluto de todos ellos. Es decir, si un día no vienen, hay llamada a ver qué le pasa. Si un día necesitan ir al médico, hay apoyo para acompañarles. O sea, eso es un poquitín la estructura de inicio. Muy bien, suena sencillo, pero es que a veces en lo sencillo está la clave. Y sobre todo lo que dices desde la confianza, desde el mismo barrio, desde las mismas vecinas y vecinos, ayudarnos y hacer algo aquí cercano. Sí, bye. sí, es importante. Pues Ana, cuéntanos, ¿cuál es vuestro recorrido? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Creo que el año pasado, además, celebrasteis vuestro 10º aniversario. Hola, buenas. Mira, Visibete, somos un proyecto de Cáritas Vizcaya, como ha dicho María Jesús. Pertenecemos al área de mayores y llevamos desde 2013. El año pasado cumplimos 10 años y lo celebramos por todo lo alto. Seguro que mucha gente que está aquí ha estado ese día celebrando con nosotros. Es un proyecto de acompañamiento, es que quiero recalcar, y está formado enteramente por voluntarias. Hoy día en el local que tenemos formado dos grupos, los lunes y los martes, concurren 20 días los lunes, y 20 personas los lunes y 20 personas los martes, de los cuales ninguna de las personas pueden repetir día. En nuestro proyecto, las personas mayores pueden encontrarse tanto entre ellas como con las voluntarias, y lo que hacemos es acompañarnos mutuamente. Vaya, es que ricasco, suena fenomenal. Sí, sí, sí. Además, estamos encantadas porque ellas vienen contentas. Esa es la alegría que tenemos. Vienen contentas y son muy... Como decirte, llegan y lo primero que te dicen es gracias, y eso hace que tanto nosotras las voluntarias nos sintamos agradecidas y sintamos gratitud hacia ellas. Llegan y lo llenan todo de sí, amor, sí, y de derroche, sí, porque sí, así son las señoras. Eso es, sí, así mismo, eso es. Sí, nos suelen decir de vez en cuando que hagamos más días, y eso sí es importante decir. Nos lo piden, pero les hemos dicho que no, un día a la semana, razón, si haces varios días, pues el día que haces malo no sales, y el día que no estás a gusto tampoco, si hay uno, no fallas ni por casualidad. Esa es la clave. Y hay que recalcar que nuestro acompañamiento es personalizado, digamos, porque para que la persona se sienta como el centro de la relación, porque en realidad formamos mesas de 4 personas usuarias y 2 voluntarias. Una voluntaria para 2 personas, y la voluntaria se encarga de que no le falte nada, de que esté acompañada, y como ha dicho María Jesús, que si falta un día se le hace un seguimiento, no precisamente como un seguimiento, sino para que ella se sienta a gusto, se sienta relacionada, se sienta acompañada, se sienta importante, parte del grupo. Sí, eso es. Bye, pues María Jesús, tienes el micro, te escucha el barrio. ¿Qué mensaje le darías? Te escucha la ciudad. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, el mensaje más importante es que lo que hacemos es de lo más sencillo, es querer a los seres humanos y convivir con ellos. Y también lo que es importante es que tanto las entidades oficiales, ayuntamiento, etcétera, etcétera, que hacen montones de cosas para una ciudad de Bilbao que es conocida como muy importante para los ancianos, pues reconozca las estas entidades que no están pagadas por el ayuntamiento, pero que tienen muchísima fuerza, muchas más ganas, y que lo hacen con gente, con voluntarios. La voluntaria, o sea, el ser capaz de dar un poco de tu tiempo, de ayudar a las personas, aunque tampoco seas superdotada ni hayas hecho una carrera, sino simplemente que quieras dedicar 2 horitas, es algo que es muy importante tener en cuenta. Y para alimentar un poco el sentimiento de voluntariado, vosotras las dos sois voluntarias. Sí, soy una de las personas con Carmen Badiola, que está por ahí, que creamos el proyecto, y Carmen y Ana y demás, sí. Ana, sí, llevamos ahí 11 años desde el principio. Bueno, ellas fundaron y nada, y llegamos ahí las demás y nada, y muy contentas. Y recalcar que BCBT somos barrio, pertenecemos al barrio y queremos que como tal se sienta así. Vale, chicas, vosotras, una clave cada una de por qué sois voluntarias. María Jesús, que tú y ya te la sabes. Yo soy voluntaria, digamos, porque no sé qué me pasa, pero estoy en todos los líos. O sea, estoy en la asociación de vecinos, estoy soy una de las personas que creamos las fiestas de Bilbao, etcétera, etcétera. O sea, estoy en todas las salsas, es mi estilo. Vale, voluntaria porque lo llevas en la sangre. Ana, ¿y tú? Yo un poco porque a raíz de que fallecieron mis padres sentía la necesidad de encontrarme con otras personas porque vivo lejos. Entonces era una forma de que yo sintiese el cariño, el amor que dan estas personas mayores, y eso no. Y además también me gusta mucho ayudar. Tampoco. Pues ya lo sabéis, una forma de conectar tanto con lo que te pide el cuerpo como con otras personas. Sí, sí, sí. Pues es que ricasco, chicas. A vosotros. Vamos con un poquito más de música y seguimos en Irola Irratia. Jesus original reggae from Basque Country, you see. Now, you done now big things, Aguan. Irún la frontera, Bad Sound System, Rudeman, tu tu tu tu, boom boom boom. Rude boy non può fumare senza inglese. Too much informers and too much police. Too much chatty chatty chatty pretty fake democracy. I wanna penetrate in a youth and leave a seat. Cause we elevate, cause we can't stand the heat. But some system con Don Rudeman, Euskadi rise yo and put down the gun. Too much poly poly poly pretty fake democracy. We wanna penetrate in a youth and put a seat. Cause we elevate and we can't stand the heat. Yo, bullet, bullet, fireboy Rudeman. And I fool it. On the borderline in room frontera. We are set it. Pull up, pull up. Original basket reggae. We promote the stop. In a behind a feel some system. Cultura floppy, floppy. Babylon system that can't stop we. Shitty, shitty. Chant of foolishness and pain. Injustice rising faster than a runaway train. And all that madness turning me insane. Basket country must be free, free, free, free. Cause every man has the right to decide his own destiny. Fumare sensi in peace. Too much informers and too much police. Too much chatty chatty chatty pretty fake democracy. I wanna penetrate in a youth and leave a seat. Cause we elevate and we can stand the heat. But some system con Don Rudeman, Euskadi rise yo put down the gun. Too much poly poly poly pretty fake democracy. We wanna penetrate in a youth and put a seat. Criminan, pero contaminan, gente de asesinan, nos pisan la flor. Siliman, matan y calcinan, el derecho de decidir. Como te va mejor, causan temor. Globaliza la obsesión con convicción. Causan temor, paralizan tu mente en televisión. Causan temor, desde el cielo miran y contemplan su prisión. Temor, presos del horror, soy un por favor. Anidan fuerzas represivas, cazas selectivas contra la opinión. Clausuran nuevas iniciativas, ilegalizan formas, crean el caos y la destrucción. Every man got the right to decide his own destiny. An indigenous man there is no partiality. Every man, every man got the right to decide his own. Libre de todas las mentiras que dan las palabras son malas intereses. Para combates en tabla, para colo darán las pistolas. Y curas con dioses y para respirar sin alas. Por una victoria, el pueblo quien manda, honor y gloria. Estudias en cole, solo es historia. La tierra de sangre y de fuego está turbia. ¿Para qué están? ¿Para qué están? No protestan. No sabes dónde ir. ¿Para qué más? Si molestas no contestas. Tienes que corregir. Siempre posible para adquirir. Repetir, en cuentas que lamentas. No hay sectas, sino rectas en tu porvenir. Dos formas para subsistir. Luces solo para no esconden las cuentas, no aclaran más. Se destruye más, se destruye. Mucha gente pregunta para que los destruyen. Yao, dejarán que os concentréis. Wow, wow, wow. Bad Sound System, Rudeman. My destiny. ¿Qué pasa, Irala? La radio ha sacado sus micrófonos a la calle para participar de esta fiesta del pan. Pero no os preocupéis, que si no lo podéis estar oyendo en directo en la 107.5 en irolairratia.org, siempre tenéis la opción luego de oírlo en diferido, porque lo colgaremos en internet también. Estamos aquí ahora con Merkatruke, eskerrik asko etortzeagatik, egunon. Zuei, onbidatzearen, egunon. Y contadnos un poquito cómo surge vuestro proyecto o la historia un poco de esta idea. Pues bueno, todo empezó ya hace un tiempo que pues nos dimos cuenta como que entre nosotras siempre andábamos, ¿no? Al final entre amigas y amigos pues andas que esto te queda bien a ti o esto ya no me lo pongo. Y un poco de esa idea, ¿no? De que lo que hacíamos en pequeñito, el cambiar entre nosotras, que nos empezamos a dar cuenta de cuánta ropa tenemos, cuánto nos sobra, lo quisimos hacer un poco hacia el barrio, hacia poder hacerle un formato un poco más amplio. Y pues empezamos un poco ahí a pensar cómo podría ser, y surgió Merkatruke. ¿Y cuánto tiempo lleváis? Yo creo que empezamos en 2019. Sí, es verdad, sí, que nos pilló el COVID y ahí paramos un poco, porque empezamos en septiembre de 2019. Septiembre de 2019, bueno, pandemia y demás por medio, pero sí, ya llevamos un tiempito. 4 años casi. Porque sí que es cierto, ¿no? Que además ahora sí que se ha puesto un poco más sobre la mesa el problema del consumo de la fast fashion, que le llaman la moda rápida. Y si no me equivoco, de hecho, si no es la industria más contaminante, es de las más contaminantes, ¿no? Sí, además, igual en los inicios de Mercatruque no éramos tan conscientes de esto, pero sí que es verdad que al meternos un poco más en este mundo nos hemos dado cuenta, ¿no? De cuánta ropa tenemos, a dónde va esa ropa, cuánto consumimos, dónde llega, y claro, te pones un poco a investigar, a informarte, y es una barbaridad. Claro, nosotros aquí no lo vemos porque no nos traen camiones y camiones llenos de fast fashion que ya no se usa a echarlas a nuestros ríos, a nuestros desiertos, a nuestro... Pero en otros países, y desgraciadamente que siempre son los que siempre más sufren, ¿no? Sí que se ve que esto es una barbaridad. Y es verdad que nosotros planteábamos Mercatruque como una medida de consumo alternativo y un poco más consciente de la ropa, ¿no? No vale, yo intercambio ropa, pero tengo 200 kilos de ropa en mi casa. Sino un poco plantearnos también el nivel de consumo de ropa que tengamos, aunque sea también de segunda mano o reutilizada. Sino, o sea, es el poder utilizar ropa mucho más consciente. No sino lo que más me gusta, sino porque necesito abrigarme, aunque me guste ir guapa o guapo. Me parece además que es bastante potente ese haber llevado una reflexión que nace un poquito de lo individual, ¿no?, a lo colectivo. Para reflexionar nuestra forma de consumir y además también aprovecharlo como para generar conciencia de barrio. Sí, o sea, como he comentado, ¿no?, en el inicio no fuimos muy conscientes de lo que era, pero al ir dándole forma y ver hasta dónde estamos llegando, ¿no?, pues eso es un poco a nivel individual de pues lo que yo tengo en mi armario, lo que yo consumo, de dónde compro, dónde no compro, con quién cambio. Y hemos ido ampliando un poco más eso al barrio, a que la gente sea consciente, y ya no solo al barrio, sino que ya el Mercatruque ya va, pues el boca a boca, ¿no?, funciona muy bien. Ya no es solo Recalde, Irala, ya hay mucha gente que viene de Bilbao, de fuera de Bilbao, y bueno, pues que está creciendo, y la gente, yo creo que poco a poco vamos cogiendo conciencia de eso, ¿no?, de que no es comprar por comprar, no es tener por tener, sino que entre todas podemos crear una comunidad en la cual pues sobrevivamos las unas de las otras un poco. Sí, yo creo que en la medida que hemos ido haciendo Mercatruque hemos visto el cambio en la gente que viene a Mercatruque, porque es verdad que tenemos mucha suerte, y yo no sé si esto ha sido estratégico o ha surgido así, pero hay mucha diversidad real en la gente que viene a Mercatruque. Entonces, muchas personas que igual no se hubiesen planteado este formato o esta forma de vivir o de utilizar la ropa, ves que ahora sí es mucho más consciente. O sea, por darle un perfil, mi madre es una persona que consumiría ropa como ha hecho siempre, pero viniendo a Mercatruque se está haciendo consciente de que igual no es necesario consumirlo como estaba haciendo hasta antes, y ese cambio igual no se hubiese dado si no hubiese conocido Mercatruque. O igual sí, en otro aspecto, ¿no? Pero que... Sí, lo de los perfiles es algo muy curioso en lo que nos gusta reparar bastante, porque eso, parece como que la segunda mano, el intercambio, todo esto, es como de gente joven, así un poco más alternativa, de, oh, llevo cosas de segunda mano. Lo vintage, ¿no?, que se dice, y vas a un Mercatruque y hay gente joven, gente mayor... bueno, de hecho tenemos vienen muchas señoras que vienen a hacer la compra con el carro y entran, y tenemos ahí un parking ya para los carros. Vienen eso, nuestras madres, bueno, de todas las personas que somos voluntarias, nuestras madres y nuestros padres ya. Los señores nos cuesta un poco más, pero estamos en ello. Y los jóvenes, también nos pasa que... Los jóvenes. También pasa. Pero sí, o sea, el perfil es súper amplio y eso nos encanta, porque también así la ropa que tenemos es muy diferente y mucho más divertido. Y en concreto, ¿cómo funciona Mercatruque? ¿Qué es lo que hacéis? Vaya. Vale. Mercatruque hacemos una vez al mes, normalmente el último sábado de cada mes. Y por cada prenda que traes te llevas dos. Es una forma de hacer intercambio. Es verdad que el modelo de prenda o lo que traigas no tiene nada que ver. O sea, no puedes traer un fular y llevarte una chamarra. O dos chamarras, vamos. En base a la necesidad que tú tengas o lo que vayas a cubrir. Tenemos límites, porque en toda la vida hay que poner un poco de límite. Máximo a traer 5 prendas y a llevarse 10. Es verdad que hay gente que elige traer más prendas, pues las cogemos bien. Pero máximo a llevarse es 10. Entendemos que una vez al mes 10 prendas son suficientes. Y luego eso hacemos es los sábados por la mañana, de 11:30 a 2. Y una vez al mes hacemos alguno especial como el de hoy de la fiesta del pan. Y en periodo vacacional de invierno hacemos también uno de juguetes infantil. Ah, y, muy interesante también, sí. Hacer con juguetes, ¿no? Sí, sí, también fue un... Es guapísimo. Fue un reto porque si ya lo del mundo de la ropa es una locura todo lo que tenemos, lo de los juguetes ya... vamos... Sobrepasa, encima que no nos manejamos bien en ese mundo. O sea, nos pasa con la ropa también. No nos manejábamos en estos ámbitos y nos ha flipado. Pero es verdad que los juguetes es guapísimo, porque es verdad que donde hay infancia hay felicidad. Es un poco el rollo ese. Sí, de... además montamos allí todos los juguetes, vienen un montón de chiquis, juegan con todo, eligen y luego, pues bueno, ¿no? De ahí el aprendizaje que sacan de, venga, o sea, lo que le cuesta a un chiqui en su casa decidir, vale, no voy a jugar más con este juguete y lo voy a dejar aquí, me voy a desprender. Entonces, pues también es como empezar un poquito desde antes, ¿no? Y está guay. Y bueno, y también ahí, si in situ juega, no ver cómo se comparte la felicidad o la ilusión o el apego que tenía frente a ese juguete con otras personitas y cómo sí. Está dando una segunda vida, sí, ¿no? Sí, sí. Eso es muy guay. La verdad que es un Mercatruque muy bonito. Y es un ambiente muy guay porque es verdad que ponemos, es infantil, primariamente, o como se diga, es infantil, pero viene gente adulta y hay cambios de juegos adultos, o sea, hay como sí, ponemos juegos de mesa, juegos así que son, entonces ahí se crea un ambiente muy bonito. Sí. ¿Y este Mercatruque dónde lo montáis? O que si alguien quiere participar, ¿a dónde tiene que acudir? Vale, esto lo montamos en el Centro Comunitario Aluseta, que está en Recalde, en la calle Larrasquito, enfrente del ambulatorio, así como ubicación. Pertenece a la Asociación Gaztelecu de Desarrollo Comunitario y es verdad que es una iniciativa más que surge desde el voluntariado y para la comunidad. Eso, es de lo comunitario, estamos ahí en el local y eso, en Aluseta. Y bueno, y eso, para recordar también, por si alguien se le ha escapado, que hoy también tienen la oportunidad de participar en el Mercatruque. De hecho, habéis montado un stand gigantesco. Sí. Pues esto solo es un pequeño reflejo de lo que es en realidad. Sí, tenemos mucha ropa. Tenemos muchísima ropa. Solemos montar el mercadito que montamos en Mercatruque, que suele ser bastante más potente. Hoy hemos traído aquí una muestra para que nos conozca un poco la gente, pues que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de pasarse por Aluseta. Pero eso, que estamos allí al fondo, donde el reloj. Que os podéis pasar. Sí. Y luego sí quería decir que compartimos la iniciativa con quien quiera. O sea, nos gustaría que hubiese millones de mercatruques por el mundo. Entonces, nosotras por fuerzas no podemos hacer más de lo que hacemos, pero sí que nos gustaría que quien quiera que copie la idea, que o sea, estamos voluntarias para hacer lo que haga falta y decirle a quien haga falta lo que hacemos y empujar cualquier iniciativa que surja, parecida, igual, lo que quiera. Estamos dispuestas a ayudar a quien quiera... Pues eso, ampliar este proyecto y llevarlo a cualquier otro sitio, dispuestas a ayudar. Porque mucha gente viene, lo tendrías que hacer más fines de semana o lo tendrías que hacer en mi barrio. Bueno, al final somos gente voluntaria y llegamos a donde podemos. Y bueno, gente, autogestión, ¿no? Que si estas cosas pueden surgir en cualquier lado y además habéis dado la puerta a además asesorar cómo montarlo. Sí, sí. Y si, por ejemplo, alguien quisiera formar parte de Mercatruque, ya no solamente participar llevando la ropa y dando una segunda vida a esta ropa que muchas veces, como habéis dicho, acaba en vertederos, ¿cómo se pone en contacto con vosotras? Puede acercarse a cualquier Mercatruque que hagamos allí en Aluseta y hablar directamente con nosotras, con Amaya, ella o Irene, que soy yo, o bueno, con cualquiera de nuestras compañeras. Y si no, el medio que más utilizamos es el Instagram. Tenemos un Instagram que es Mercatruque, con K de kilo, y nada, nos pueden seguir, por ahí nos pueden escribir y... Sí, es verdad que en Instagram compartimos todo. No somos Instagramers ni cosas de esas, no sabemos utilizarlo bien. Pero es la vía que tenemos un poco para que la gente sepa pues cuándo hacemos, dónde estamos y todo eso. Pues muy bien, ya para acabar un poquito, ¿algún mensaje que queráis lanzar o algo que se haya quedado en el tintero, algo que no hayamos tocado? Yo, bueno, primero avisar que luego vamos a hacer un desfile y una subasta con Mercachamponas, que no se os olvide, os podéis acercar a la gente que está aquí escuchando. A la una. En 15 minutos. A la una haremos un desfile. Si alguien tiene mucha ilusión por desfilar, también nos puede decir y se puede animar al desfile. Uy, estoy viendo miradas. Tenemos ya una voluntaria por aquí. Muy bien, si alguien más quiere, que se acerque y nos diga. Sí, que hay ropa. Pues muy bien, para recordar, los últimos sábados de cada mes, dentro de Gaztelecu, enfrente del ambulatorio de Recalde, Mercatruque, podéis contactar con ellas por Instagram, acercaos, sino también que fijo que tenéis ropa en casa que no os ponéis y que hay gente que está deseando ponerse esa camiseta de la Irola que ya no usáis y que es maravillosa y hay que darle otra segunda y tercera vida. Y no sé, sin más, agradeceros muchísimo la iniciativa, que ya os digo que me parece súper interesante profundizar también en estas formas de consumo, y pasad buen día. Nada, pues muchas gracias a vosotras por invitarnos a participar aquí y a darnos un poco de voz. Y nada, que paséis buen día. Es que ricasco, seguimos con un poquito de música y conociendo más el Cartes de Irala. Bai, hementxe gaude bueltan. Eta bueno, jarraituko dugu gure zera, Iralako elkarte eta barren ibilbidearekin. Dena den, ez dakit esan dugun, ba, bueno, gaur ere egun berezia dala, ez dakit aipatu dugun, hau importantea dabe, bai, punto batetara nio. Ogi festan gaudela, bai, bueno, Irola Irratiaren auzoko ogi festan. Eta aldi berean, ba bueno, zera, Bota kuartelako lagunek Zera, prentxaurreko edo komunikatu, komunikatu bat irakurri berri dutela hemengo kuartelaren, ondoan, ez? Eta bueno, azkenean hori, azkenean komentatzea bebai, ba gaurko eguna, ogi festaren bueltakoa dela, baina baita ere, ogi festa, ogi gehiago, eta ez dakit, kuartel gutxiago, edo ez dakit, nola izango zen eslogana. Gogoratzearen pixka bat. Eta, orain, emargirekin daukagu tartetxoa, kaixo? Kaixo, guardion. Izen aztu dut. Oiane. Oiane, kaixo, Oiane. Oiane emargiko kidea da, eta ordune galdetzen da lehenengo gauza izaten da, zer da emargi? Eta gainera aprobetsatuko dugu azalpena ere, mesedez gazteleraz emateko, porque se trata de expansión. Vale, arratsaldeon, guardion. Emargi es un proyecto social, somos una asociación, pero bueno, como proyecto social que lucha a favor de los derechos de mujeres y niñas. Bueno, al final nosotras peleamos porque eso, un mundo sin violencia sexual, sí, y todo este tipo de cosas que al final más o menos nos afectan a todas en algún momento de la vida en mayor o menor medida, así que bueno, sí, ese es nuestro propósito. A dos, esto... Vale, esto explicamos en castellano porque ya, como decimos, bueno, nos vienen diciendo antes de que quieren hacer barrio, que quieren llegar a las mujeres de Irala y toda esta zona. Entonces, bueno, la explicación ha venido en castellano, orain jarraituko dugu euskeraz. Kontaiguzu mesedez, etorri zarete ogi festara, zein da zuen proposamena edo... Bai, bueno, lehenengo biderra, gatozena da, ze Iralan barriak gara. Lehene hamen general kontzan geuden, baina orain Irala Kirikino kalera 51 zenbakira etorri gara, lokal barri batera, oso polita. Eta bueno, espero dugu Iralako emakume guztiak gure gana etortzean, nahi dutenak, noski. Baina bueno, gure aktibitate desberdinak lantzera. Baditugu irakurketa klubak, emakumeen zirkuloak, bueno, batez ere da espazio bat emakume guztiek gure gauzetaz hitz egin ahal izateko. Ados, formulazioa bera, ez? Emakume eta, nesken giza eskubideak, ez? Osea, como si emakume edo neska ulertzen didazu a donde quiero ir, ez? Ez. Azkenean, hor dagoela injustizia oso larri bat, cuando decimos giza eskubidea claro. Eta emakume eta zoritzarrez hori ez delako ematen giza horretan askotan bai. Emakumeak eta neskatoak ez garelako sartzen, ez? Eta munduan zehar gainera, hemen egia da, hobeto gaudela munduko beste leku batzuetekin konparatuta, baina egia da, orokorrean mundu mailan emakumeak oraindik ere ez garela sujeto aktiboak, ez? Esaterako. Eta orduan, bueno, horregaitik garrantzitsua da hori oraindik ere, aldarrikatzea eta osenki esatea, ze bueno, azkenean hemen gaude munduaren poblazioaren erdia, baino pixka bat gehiago gara. Bai. Eta orduan, garrantzitsua da gure burruka eta gure ahotsa, sobre todo gure ahotsa entzun dadila. Ados. Ez dakit orain dela asko edo gutxi sortu den elkarte hau, nondik zatozte, más menos? Gu 2020an sortu ginen, pandemia eta gero, justo konfinamendu amaitu, eta esan genuen, eta zergaitik ez, horrelako proiektu bat antolatzea. Pandemia korretarako eman zuen, askotan. Askotarako, pentsatzeko pila bat, beharrezkoa dena, bestaldeak gaur egun, oso gitxi pentsatzen dugulako. Eta bueno, uste genuelako azkenean ni gizarte zitzailea naz eta bueno, zerbitzu sozialetatik nator eta horre ikusten genuen, emakumeen papera ere oso bigarren mailakoa zela. Eta gero gainera, zerbitzu sozialak eta hoia pertsona guztien dago funtzionatzen du berdin, oso paternalistak eta asistenzialistak direla uste dugu. Eta gure buruan, genukan, oneri buelta emateko gura hori, eta bueno, oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun, beste prisma batetik ere emakumei zerbitzu batzuk ematea, baina hori, beraien alduntzetik eta sujeto aktiboak izetetik. Bai, azkenean ez, sistema honetan zapalduok ba, asisten, ba, batzutan ez, asistenzialismoaren arrisko hori daukagu. Azkenean bai, konformatu zaitez kon gai un numero de llamar cuando claro. Hay agresión o lago gausa, ¿eh? Bai, eta... bai. Es que oso erresa da hortan jaustea, eh? Egia da, osea, azkenean bai daukagula ganera lehenengo gure gu hemen lehenengo munduan bizi garenok, batez ere salbaitzailearen puntu hori, eta orduan mundua salbatu behar dugu edo mundua salbatu behar dugu eta horretarako ba bueno, horrelako gausak egiten ditugu. Egia da munduaren basaiola direla dira erramintak ba, bere burua, bere kabuz salbatzeko. Eta kasu honetan guk emakumeengan ipini dugu fokua, ze bueno, uste dugu ba, hori, ba, gure papela oraindik ere handitu behar dela munduan, gure ahotza entzun behar dela eta, diversifikatu behar dela, bai, ez? Bai, eta guri gertatzen zaizkigun gauzak ba, gure artean hitz egita ere bai, ez? Azkenean gure seksualitateari adibidez, menopausiari buruz, hilekoari buruz, oraindik ere gezurra dirudi baina tabuak badira guretzat bai, askotan. Bai. Bai, zera, jatorri ezberdinetako emakumeekin emakumeak parte hartzen dute? Bai, bueno, azkenean gure ideia da emakumeak orokorrean etor daitezen. De toda clase y condición. Bai, edozein tokitatik, edozein egoeratan, hau da, askotan sortzen diren elkarteak edo, bueno, ez da, ez dute zer txarrik esan nahi, baina, bueno, badire igual, ba, emakume, violentziaren bat sufritu duten entzat, edo, bai. Violentzia horien artean ere bereizketa bat egiten da, bueno, gure bai. Kasuan ez dago bereizketarik, edo zein emakume, edo nondikoa, berdin dio zein egoeratan dagoen, hori da gure ideia, ez? Azkenean alduenak ekonomikoki, ba hori, laguntza ematen baldin badigu proiektu aurrera eramateko, ba ongi etorria, baina batez ere nahi duguna da ba igual ezin duten emakume horiek ere parte hartzea berdin eta parte ekonomiko hori ez izatea, ez? Kanpoan izten zaituen zerbait. Hori izaten da sai askotan, ez? Kasu batzuetan existitzen diren bizitza baldintzak ez direla batere bateragarriak kolektibo batetan hori da, claro, o sea, azkenean, ba bueno, ba igual amatasunagatik edo vale. Bueno, ba divorzio bat sufritu duzulako eta bueno, zure egoera ekonomikoa ba ez delako onena. Vale. Bueno, azkenean gu nahi dugu gauza guzti horiek oztopo bat ez izatea eta emargiren ateak beti irekiak egotea edo zein emakumendako eta horretarako egiten ditugun ekintza guztiak doakoak dira. Osea, askotan bai igual gutxi, izena emate, eh? Bai. Esfortzua. Ez da gutxi hori. Esfortzua daramatzetik, baina bueno, egia da guretzako garrantzitsua dela, ez? Badaude igual batzuk bai dira igual simbolikoki zerbait ordaindu, baina bakarrik alduenarentzat eta bai. Gehienak bai dira doakoak, hori, ba garrantzitsua uste dugulako dela. Horrelako proiektu bat, ba, bueno, oztopo ekonomikoa ez izatean gurera etortzeko oztopoa ipintzen dizuena. Ados? Bueno, ba, errepikatuko dugu mesedez nola aldatu zareten. General kontxatik, igo duzue, dituzue pare bate kale, eta nora etorri zarete? Kirikino 51ara etorri gara. Horre rotonda batean, ondoan, badago lehen estetikako salon bat edolako zerbait zan. Eta orain emakumeen elkarte bada, osea, horreri be buelta eman diogu. Eta estetikotasun hori eta ez, edertasun hori... ez dakit zelan esan, ez? Edertasunaren beharrearen horri, bai, ba horregaz amaitzeko eta bertan bora bota dana bota dugu bera eta gure espazio berria sortu dugu. Oso ondo. Eta horra hurbiltzea dauka parte hartu nahi duenak edo bai, mesedez, bueno, hainbat eratara, esango ditugu, eh? Bai, etor daitezela, sare sozialak baditugu, ni ez naiz oso trebea sare sozialetan, baina bueno, izan baditugu. Eta emargi elkartea dekogu izena eta bueno, batez ere nahi duguna da gure espazioa emakumeak etortzera eta gure espazioa emakumez betetzea eta horre egiten ditugun ekintza guztietan ba emakume bakoitzak dituen jakintza guztiak gure artean partekatzea eta elkarrekin ikastea eta elkarrekin gauza handiak egingo dituzue. Bai, hori da. Bueno, ba, igual komentatuko dugu, ba, orain, igual hilabete honetan edo zertan zabiltzaten, pixka bat, bai. Erakartzeko jendea? Bai, egiten ditugu ostegunero emakumeen zirkuloak, hau da, badago talde bat, elkartzen gara emakumeok, nahi duenak, eta hor, gure gauzetaz hitz egiten dugu, sin más, ez dago irizpiderik eta ez zeberik. Gero, domeka batean hilean, bai ditugu ere bai irakurketa klubak. Eta hor, bueno, liburua aitzakia izaten da, askotan ere bai, bai irakurketaren inguruan, eta gero, bueno, bai irakurketa horrek ekartzen dizkigun hainbat gai, ba, ateratzen dira, eta beste espazio bat da, bai, ba, refleksiorako, eta pentsamendu kritikoa lantzeko, ez, batez ere hori nahi dugu. Bai. Gero, bai, ostegunean hilean behin, formakuntza irekiak egiten ditugu, adibidez, aurreko hilabetean, orain datorren hilabetekoa justo harrapatu nauzu eta ez dakitzen dan izenburua. Bueno, baina izan aurrekoa. Aurrekoa izen da, virus del papiloma humanoren inguruan, zelan emakumei afektatzen digun, zein dan gure biologia, eta horrelako gauzak ikastea, ze azkenean, ez ezagunak dira, eta sufritzen ditugu. Orduen, bueno, ba, horrelako formakuntzak egiten ditugu, sexualitatearen inguruan, menopausearen inguruan, hilekoaren inguruan, eta hilero, ba, formakuntza desberdinak ematen ditugu, ba, emakume guztiei irekita, bueno, eta horrek formakuntzat gizoneskoei, bai, irekita daude. Ah, behitu, ondo dago esatea, porque jakin behar da ere, zera, bueno, gizonesko jakin behar dugu, zeintzuk izango diren mistoak, ba, joateko, bai, ipintzen ditugu, joateko. Normalean, mistoak direnean, esaten dugu mistoak direla, baina egia da, gero, esaretela askotan etortzen. Ez gara etortzen. Por lo que sea. Bueno, ba, animatu behar gara gube, bai. Bai, por lo menos formakuntzetara, se formatzea bai. Beti dago ondo. Ol, el saber no ocupa, no ocupa lugar, hori da. Hori da. Y abre puertas. Hoixe da. Muy bien. Ba, ez dakit zeo zer... geratu garen ba, esan gabe edo ez dakit, mesuren bat baldin badaukazu gaurko ogi festara hurbildu direnentzako edo ba, ez dakit? Bueno, disfrutatzea, sobre todo eguna, eta hori, ba, gogoratzea, hemen badagoela elkarte barri bat, kausak auzoan egiteko gogoan direkin etorri garenak, auzoa landu nahi dugu, auzoa... todo es bueno pa'l convento. Bai, hori da, auzoan... hausatuko parte izan nahi dugu, eta orduan, ba, bueno, ba, gure gana etortzea mesedez, eta hori, gauze pillo bat egingo ditugula elkarrekin. Ah, gaueko tailerra. Gaurko tailerra, claro, bai, eskamen daukagu, claro, nireki, eskerrik asko. Astu dut. Amendekogu gure alboan, nireki, gure ekidea Ainara, egun guztia egondala ogia egiten, gumeekin, eta bueno, tailerra izan da apurtzu bat, gure gorputza, oza, gure gorputzaren inguruan eta ezagutzeko gure gorputzaren atalak, zazkenean, bueno, badaude ikerketak esaten dutenak zelan, ba, gero eta gaztetik, gazteagotik ikasten dugun gure gorputza izendatzen, eta ondo izendatzen gainera, ba, abusu sexualak jasarteko, ba, aukera gitxiago izango ditugula. Orduan, bueno, ba, ideia ona iruditu izan zaigu ogiarekin gure gorputza errepresentatzea, bulba bat egin digute ere bai, marabila, ogiarekin, bai, bai, hor dago ja labean, uste dut. Eta bueno, ea argazia ateratzenik daukagu. Bueno, gero badauzkagu metraieta formadun batzuk edo daukagu. Claro, es que hori da, ez? Bakotza bere ganatzea ogiaren festa, eta hori, hemen ditugu, badagoz, bueno, hemen ondino guriarekin hau topera dabiz, ogia egiten. Ez dakit ogiri geratzen zaigun, ja. Ogia ekarri dugu, baina pillo bat etorri dira. Asi que hori, hurbildu eta hori, ogia egin eta gure gorputza ezagutu. Hori da... Ez da gitzi, ez da gitzi. Bai, hoxe da. Ba, igual, hemen utziko dugu, eskerrik asko. Zuei. Eta bueno, eta laster arte, orain musika pixka bat, aurkeztuko dugu kantaren bat edo beste, edo... Ez da gitzi, zer? Bueno... Cojón Prieto y los Guajalotes. Bien, venga va, cojón Prieto pisca va. Si te mandan una carta y no viene perfumada, y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. ¡Ah, oye! Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un chili, que te vas a pervertir. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a resistir. Mi sargento, se me cayó el chile. Di que no, di que no, di que no, di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión. La fuerza me gusta mogollón. Insumisión, insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón. Que se los lleve el diablo, hijos de la jicorría. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. ¡Y viva el amor! No me gusta la corneta, paso miedo de la ETA. ¡Viva la revolución! ¡Entre el egresado! ¡Di que no! ¡Di que no! ¡Di que no! ¡Di que no! Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión. La cuerda me gusta mogollón. Insumisión, insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Y te sales del rebaño. Uniforme. Me tira la sisa. Vete directo al mall. Vale, vamos pues. Y si no, vete a Caquicha, que te informan y te explican lo que es la insumisión. ¿Ya toman nota, biscuetes? Y devuélveles la carta, que la mili no te encanta. Simplemente di que no. ¡Ah, di que no! ¡Di que no! ¡Di que no! ¡Di que no! Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión. La fuerza me gusta mogollón. Insumisión, insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Insumisión, insumisión. La fuerza me gusta mogollón. Insumisión, insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Si te mandan una carta. Bueno, pues aquí estamos ya. Ah, sí. Bueno, que estamos aquí de vuelta. Como decimos, en la Ogi Festa, la fiesta del pan de Irala. ¿Nunca habéis estado en ninguna fiesta del pan? Pues acercaros a Irala y veis lo que es una fiesta del pan. Otra gente celebra cosas mucho peores. Pues el pan me parece un buen motivo de celebración. Bien, estamos aquí con Javier, que es miembro de Argia. Kaixo, Javier, ¿qué tal? Kaixo, Gunon. ¿Todo bien? Bien, aquí. Ajetreado, ¿no? Tenéis hombre, mucho esto, jaleillo, ¿no? La verdad pues, que hay bastante ambiente, la verdad. Yo veo gente, veo muchos puestos, mucho meneo para aquí y para allá. Eso es bueno. Sí, hombre, claro, es la idea. Muy bien, el día que nos juntamos, eso es bueno. Bien, cuéntanos un poquito lo que es Argia, lo que hacéis. Bueno, Argia es una fundación que está en colaboración con los Padres Trinitarios y con el patrocinio de la diócesis y de la BBK. Entonces tenemos una atención en salud mental en la que intentamos no solo mejorar la calidad de vida, sino también intentar pues un poco mejorar la visión que tiene la sociedad y la gente respecto a en general, o sea, no solo a la persona, sino también al entorno. El entorno de las enfermedades mentales. No, se entiende, no. O sea, que no solo es que te atienden a uno mismo, sino que también pretenden que tu vida mejore, porque tu vida mejora y porque estás más a gusto con el entorno que te rodea. El entorno personal. Sí, sí, el entorno afectivo, vale. Como lo llamen. Vale, vale. Estas palabras. Vale, de acuerdo. De acuerdo, que estoy yo a veces un poco atascado. Bien, y bueno, no sé, cuéntanos un poquito, me ha parecido muy interesante. en Arguía, diferentes perfiles de participación. Bueno, tú vienes aquí a esta mesa porque me dicen, no, este es un guindilla, anda en muchas cosas. Cuéntanos un poquito en qué cositas andas. Pues yo actualmente estoy en el grupo Alejop, que damos charlas en primera persona en centros educativos, sobre todo de respecto a que básicamente que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña irá a Mahoma. Si nadie tiene la oportunidad o no se atreve a visitar un hospital de día o conocer la enfermedad mental en primera persona, nosotros vamos donde ellos y somos un equipo de 3 o 4 personas, yo incluido, en el que nos presentamos, contamos nuestra historia, damos consejos sobre cómo es nuestro día a día, intentamos decir que tampoco se acaba el mundo para enfermar y que una vida es posible, intentar sensibilizar también. Joder, pues ojalá lo consigáis. Me comentas que has estado hace poco en un instituto de la zona, además. Sí, estuvimos, nos invitaron desde la organización de Ogi Festa al Instituto Escurche, y entonces estuvimos con los alumnos de cuarto de la ESO, y la verdad que, hombre, es un público complicado porque se les ve más distraídos, es una edad difícil, pero dentro de lo posible estaban. Yo creo que de algo serviría, seguro, para que nos conozcan. Seguro, algo queda. Yo soy profesor de secundaria y al final es el gota a gota, ¿eh? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hay que insistir. De hecho, ojalá tengáis oportunidad de hacer más cosas de estas en institutos. Me parece muy importante, ¿eh? Tanto como algunas veces que se hacen cosas medio bien, de cosas de sexualidad o de igualdad. Es igualmente importante este tema, ¿no? Bien, luego, la Ogi Festa, pues tenéis un stand más allá, ¿no? Sí, ahí está, al fondo. ¿Y qué estáis haciendo? Pues ahora hemos traído para hacer unas como decorar, unas maderitas que cada uno personaliza a su gusto para que tengan un recuerdo de marcapáginas o que lo puedan tener ahí guardado, y la verdad es que está quedando bien. Ah, qué bien. Y estamos viendo mucha afluencia. Se acerca mucha gente. Sí, como tú dices, es gota a gota, que eso siempre funciona. Bien. Muy bien. Y bueno, no sé, luego en plan, ya lo que es Arguía, no hoy en el stand, Arguía en general, líneas generales. Bueno, pues ¿qué frentes tiene ahora abierto? ¿En qué estáis? Pues hombre. ¿O es una labor más o menos constante todo el año? No sé, hombre, Arguía es una fundación de salud mental concertada con diputación, entonces cada uno paga una pequeña mensualidad al mes, pero eso también repercute en que la gestión sea privada y tengamos mejor acceso y libertad a los recursos. Y en ese sentido, pues tiene un hospital de día, un club social de tiempo libre, 24 viviendas y 3 residencias de atención más continua. Ajá. Y bueno, ¿gran parte de ello ubicado en Irala o...? Bueno, está un poco repartido por todo Vizcaya, desde la Fundación Arguía, que está en Algorta, viviendas repartidas por las dos márgenes. Aquí tenemos sobre todo viviendas en Zabala y por Miribilla, no tanto en Irala, pero por la zona. Lo que son las viviendas. Viviendas que me imagino que serán para, ¿no?, para tener un apoyo... Sí. Hombre, es que realmente las viviendas es un portal cualquiera. La gente dice, oh, ¿y cómo es vivir en la Fundación Arguía? Pues a ver, no tenemos unos neones que dice, aquí está un piso de la Fundación Arguía. Es un portal cualquiera donde vive la gente que necesita una vivienda con una prestación económica más resumida y más accesible, que tiene su portal, su llave y sin ningún misterio. Ya. Sí, que la gente se espera que eso vaya a ser como un piso turístico, pero no. Es un piso normal y corriente. Pues sí. Bien. Y luego, pues no sé. No sé si nos dejamos algo de comentar o venías con... si vienes con tu libro, suéltalo, ¿eh? No, hombre. Yo no he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de la fundación que participo, en todo caso. Ni siquiera es mía. Pero yo creo que pues eso, que ante todo es importante... Que evitar el miedo, porque mucha gente tiene miedo irracional a lo desconocido, y que nos conozcan y que piensen que muchas veces ni son tanto los que estamos, sino los que están fuera. Así que a ver a quién tenemos miedo. Sí, a muchos que están fuera, sí, habría que tenerles miedo. De acuerdo, pues nada, pues lo dejamos aquí, igual con algún mensaje que quieras lanzar a la Ogi Festa. Pues sí, básicamente que yo creo, pues hombre, esto así de repente te voy a decir. A ver, el mensaje, ¿tienes preparado? Pues de repente saca ahí una servilleta. Pues que yo creo que sobre todo, o sea, que si tanto que estamos trabajando en igualdad, y en derechos y en género no binario y en tantas historias que a veces ni se entiende, pues que ¿por qué no empezamos por lo básico, que es respetarnos a todos porque somos seres humanos? Sí, eso estaría bien. Los seres humanos por ser seres humanos, ya está, respeto, claro. Condiciones básicamente mínimas. Por tener cabeza, intestinos, hígado y riñón, que eso está por dentro, claro, como la belleza interior. Claro, no se ve. Eso, que yo debo tener mucha belleza interior. Si adelgazase igual tendría menos. Ah. Muy bien, pues no adelgaces. De hecho, venga, a trincar un poco de pan, a ver, que acerquen aquí. Bien, no, lo dejamos aquí. Javier, bueno, Javi ya. Bye, bye. Es que ricasco. Vale, Suri. Nada, hasta otra. Cuando queráis, vale. Estamos ahí, en la Irola. Sí, para sí, sí. Igualmente, es que ricasco. Comentar cosas que tengáis. Vale. ¡Fuego! Si te gusta tener las cosas muy claras, prepárate para lo mejor en las Fuerzas Armadas Profesionales. Todo lo que te interesa está a tu alcance en unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales. Aquí tienes lo que buscas. Chicos, lo habéis hecho bien, pero intentad acribillar menos, ¿queréis? Todo la arma, todo está muy bien. Claro que sí, antimilitar. Estamos aquí en Irala, en la Ogifesta. La Irola ha sacado los micrófonos a la calle porque en la radio también se hace barrio. Y estamos con la recién presentada plataforma de Bota Cuartela. Cuéntanos. Bueno, pues lo primero, gracias y encantadas de estar aquí en la primera fiesta que estamos como Bota Cuartela, fiesta del Pan Irala. Así que os damos las gracias por la acogida. Y felices. Sí, y... qué chunga soy, ni os presento, ni os agradezco por haberos acercado donde hay confianza, das que te. Bueno, pero a ver, vamos, que todos felices. Pues eso, un guietorri y es que ricasco, etortiagatik, y eso, cuéntanos un poquito qué tal ha ido hoy la presentación de la plataforma, porque si no me equivoco, a las 11 habéis tenido la prensa aurreko. Uh-huh. Así es. Bueno, os contamos igual un poco en qué consiste nuestra nueva asamblea, que se llama Bota Cuartela, que el nombre da un poco de pistilla, pero lo especificamos. Bota Cuartela es una asamblea de personas que se acaba de formar hace unos pocos meses, que lo que busca es que el cambiar el espacio que hoy ocupa todavía el gobierno militar en Irala y convertirlo en un espacio de uso para las vecinas, vecinos de Irala y alrededores. Y bueno, y la, esa es, con ese espíritu nos hemos constituido como asamblea y efectivamente, como decía Ainhoa, hoy a la mañana hemos tenido la rueda de prensa a las 11 en el gobierno militar, o sea que lo estaremos moviendo ahora mismito por redes y nada, o sea que si alguien pues nos quiere seguir y mirar, vota Cuartela, que estaremos por ahí para que veáis las fotos y ir enterándose un poquito mejor. Sí, de hecho, justo aquí a nuestra izquierda tenéis el stand con pan muy, muy, muy rico y además muy combativo, pan con mensaje, que el pan con mensaje sabe mejor y nutre el cuerpo y el alma. Y también tenéis distinto merchandising y también unas banderolas muy guapas para decorar. Quitad ya la bandera del Athletic, por favor, y poned una banderola de Bota Cuartela. Bueno, parece que hay controversia con el tema del Atleti. No vamos a meternos en ese berenjenal, yo no me veo. Pero la cuestión, como dice Ainhoa, que sí, que animaros todas las personas que estáis por aquí para acercaros, mirad, tocad, comed, comprad si queréis, pero sobre todo acercaros para conocernos y ver un poco qué es lo que estamos buscando. Y también porque nos apetece pues entablar relación, diálogo con la gente del barrio, que al final somos o sois los protagonistas del foco de Bota Cuartela, ¿no? O sea, quitamos el gobierno militar, pero queremos construir un espacio digno y bueno para el barrio. ¿De dónde surge esta idea? ¿De dónde surge la campaña? Bueno, pues surge de un conjunto de personas que con un planteamiento absolutamente antimilitarista. Que bueno, así para resumir o para la gente que igual no tiene tan claro, lo que hace es denunciar a todo aquello que defiende, sustenta, justifica y ejecuta las guerras, o sea, el ejército y todo el mundo que tiene alrededor, y lo que hacemos y lo que buscamos es acabar con esos espacios que en nuestro entorno más cercano, ¿no?, en la ciudad de Bilbao y en concreto en el barrio de Irala, ocupan un espacio tan grande. Y entonces con ese espíritu y sobre todo también y acompañándolo con una perspectiva pues feminista, ecologista, ¿no?, pues ir construyendo el ideario y el camino a hacer este espacio un lugar mejor y que sea, que responda a las necesidades de todas, ¿no? Sí, ¿no?, a las necesidades del barrio, que sea, como has mencionado, una plataforma surgida del barrio y para el barrio y para ese pedazo de espacio que ahora mismo ocupa el gobierno militar, cuartel militar, no me queda muy claro ahora mismo lo que es, que recupere el barrio ese espacio y que le dé vida y no muerte. Eso básicamente es nuestra pauta, ¿no? Es el espacio que ocupa ahora, que son unos 6.500 metros cuadrados. Ahí está. Que a veces igual se nos olvida que tenemos la capacidad de crear y de construir y de imaginar cómo sería ese espacio si realmente respondiera a un espacio, a un lugar que la, ¿no?, que responda a las necesidades de la ciudadanía, en la que poder estar, decidir, ¿no?, de compartir lugar, ¿no? Y entonces, bueno, esa es un poco la idea. Sí, y además aquí hoy en la Ogifesta podemos hacer dar un ejemplo claro, ¿no? Como en una placita bastante pequeñita se ha liado la que se está liando ahora mismo en la Plaza Quiriquiño de Irala, que casi no hay espacio para todos los stands que estamos de colectivos del barrio. Eso es, pues sería un lugar maravilloso con más verde que tienen alrededor, de ocupar, ocupar, permanecer, gozar y disfrutar de todo ese espacio para el barrio de Bilbao, y podría venir más gente de otros barrios. O sea, digo que al final las posibilidades son tan inmensas, y es verdad que además es un espacio, como bien decía Ainhoa, de la muerte. Y lo que queremos y sobre todo que estamos buscando, ¿no?, es un espacio que cuide el entorno y a las personas, y obviamente el ejército y toda su presencia física y simbólica no lo hace, va en contra de ello. Has mencionado que sois un grupo de personas, ¿no? Entonces, una persona que esté oyendo esto y que tenga esa inquietud o que se haya imaginado un destino maravilloso para ese espacio y quiera formar parte de Bota Cuartela, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a ver, es súper fácil y es muy sencillo. Y antes de deciros cómo tenéis que llegar a nosotras, que es muy fácil, sí dejaros claro una cosilla. Somos una asamblea de personas que por ahora nos reunimos una vez al mes, o sea que no implica muchísimo tiempo. Nos manejamos y funcionamos de manera horizontal, o sea que no hay nadie detrás, ni una persona jefe, ni líder al que hay que seguir. Respetamos los ritmos de todas las personas y todas las voces son bien acogidas. Entonces, si alguien tiene algún interés, que por favor nos escriba. Lo voy a repetir dos veces, que hay un jaleo. botacuartela@gmail.com, repito, botacuartela@gmail.com. Nos escribís, nos preguntáis, resolver dudas, propuestas, venir, y no solo venir a las asambleas, porque igual hay gente que obviamente, pues igual por la vida no puede participar en una asamblea, pero vamos a hacer acciones de diferentes tipos, pues informativa como la de hoy, de carácter más lúdica y divertida, porque queremos disfrutar con el cambio, ¿no? Y también haremos alguna, pues un poquito más de desobediencia civil. Pero bueno, iremos viendo. Pero de todas maneras, hay ritmos, hay espacio y cabida para todas las personas. Y que nadie se quede con la duda, como en el cole, igual. Que la gente que quiera aportar, que se ponga en contacto. Vamos a volver a repetir. Botacuartela con K, todo seguido, @gmail.com. Eso es. Y Elena, no sé si nos queda algo en el tintero que nos quede de mencionar. Pues nada, que a partir de ahora nos vamos a ver más, que nos vais a oír más, que por favor hablad de nosotras. En vez de tanta tontada, que si para arriba y para abajo, vamos a hablar de lo que merece la pena, que es nuestro barrio, nuestro espacio y nuestra vida. Entonces, en esas estamos. Entonces, también en redes sociales, con el hashtag Bota Cuartela, empezad a mirar lo que hemos hecho hoy. Vamos a salir fotos, igual salís alguno de vosotros, o sea que buscaros. Y se me ha ido la olla. bueno, para no recapitular un poquito, es una asamblea horizontal de personas, o sea que aquí todo el mundo es más que bienvenido. Podéis ponernos en contacto botacuartela@gmail.com y no os olvidéis que organizarse es empezar a ganar. Así que si nos organizamos todas juntas, podemos conseguir recuperar el gobierno militar para ese barrio que entre todas queremos construir, ese barrio que llevamos todas en nuestros corazones. Eso es, y como lema, para ir aprendiéndolo, militar y que estiralan es iñumbes. ¿Vale? Osondo, osondo. Para ir gozándola, venga. Es que ricasco, os dejamos ahora con un poquito de cositas antimilitaristas y seguimos con el Irola Kalean en la Ogifesta. Bota atzera zure errenta aitorpena eta egizu eragozpen fiskala. Apirilaren hasieran Foru Aldundiak aurrez egindako aitorpenak bidaltzen dizkigu gure etxeetara. Zure kasua bada, atzera bota behar duzu proposatutako aitorpena. Errenta aitorpen berria eragozpen fiskalarekin aurkezteko aukera izango duzu ekainaren bukaerara arte. Gastu militarrak osasunarentzat. Zer da eragozpen fiskala? Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egitea. Bidegabeak edo kaltegarriak iruditzen zaizkigun partiden finantzazioari ezetz esanez. Gerra hemen hasten da. Gerrarik ez. ¿Qué es la objeción fiscal? La negativa a colaborar con el Estado en la financiación de partidas que son socialmente injustas. La Diputación Foral nos envía declaraciones ya confeccionadas. Si este es tu caso, tienes que rechazar la declaración propuesta para poder rehacer dicha declaración aplicando la objeción fiscal. Dispondrás, recuerda, hasta finales de junio para presentar tu declaración con la objeción fiscal. La guerra empieza aquí. Objeción fiscal al gasto militar. es el turno de Eragozpe Fiscal a Gastu Militerrari. Y para eso tenemos aquí a Miguel, a Ratza León, no, Eguerdión, Miguel. Eguerdión, Eguerdión. Bueno, vienes a contarnos un poquito qué es esto de la objeción fiscal. Sí, bueno, ahora que estamos en plena campaña de la renta, que todas tenemos que hacer nuestra declaración de la renta... Que a todos pues, nos ha llegado un sobre a casa. Sí, si no nos ha llegado, tiene que estar a punto de llegar un borrador de declaración que tendremos que aceptar o no y hacer nuestra declaración de la renta. Así. Bye. ¿Qué es la objeción fiscal? Vale, pues la objeción fiscal al gasto militar... Es una campaña que persigue la desmilitarización social. En concreto, destinar los gastos militares a satisfacer necesidades sociales. La objeción fiscal se plantea como un acto de desobediencia civil no violento que lo que plantea es poner lo legítimo por delante de lo legal, ¿vale? Y en la práctica... Es la negativa a colaborar económicamente con el Estado, con la financiación del militarismo, del ejército, de sus guerras, y para apoyar alternativas de carácter solidario y transformador. No consiste, por lo tanto, en pagar menos impuestos, sino darle un destino, un buen destino a los impuestos. Vale, una pregunta para una persona que nunca ha hecho objeción fiscal, que es mi caso. En el caso de que no hagas este proceso directamente, hay una parte de tu declaración anual que se va directamente a gasto militar, ¿es así? Claro, nosotras cuando hacemos la declaración de la renta nos toca pagar lo que nos toque pagar a cada una cantidad, y de ese montante el Estado destina a militarismo pues lo que le viene en gana. Entonces, con esta campaña lo que estamos planteando es al Estado y al militarismo decirles: nosotros nuestro dinero no queremos que se invierta en militarismo, en guerras y en todo lo que ello conlleva, ¿no? Lo que queremos es que ese dinero se destine a gasto social. Por eso hacemos esta campaña de desobediencia civil, en la que planteamos que la alternativa tiene que ser gastos militares para gasto social. Vale, entiendo que tú practicas la objeción fiscal. Así es. Vale, ¿y cómo te enteraste tú de que existía esto? ¿Cómo llegaste tú aquí? Pues la campaña de objeción fiscal, se lanzaron las primeras campañas durante la campaña de insumisión al servicio militar. Allá por el... Las primeras campañas de objeción fiscal se hicieron a mediados de los 80. Uh-huh. Mientras estaba el tema del militarismo pues en el debate social, con todo el tema del servicio militar, la campaña de insumisión, que fue muy potente aquí en Euskal Herria, pues también surgieron otras luchas en torno a la lucha contra el militarismo, que era se planteaba que para acabar con las guerras era imprescindible acabar con su financiación, ¿no? Si no pagamos las guerras no hay guerras. Vale, ya sabemos qué es la objeción fiscal y ahora vamos a por qué. ¿Por qué tendría yo que hacer esta objeción fiscal? Esta entrevista se trata de que tú me convenzas a mí de que esta declaración, ya lo siento, ya la he hecho, porque de repente salía de volver, entonces la he hecho rápida, y que el año que viene yo marque, haga este proceso, no marque esta casilla, porque ojalá fuera tan sencillo, pero creo que no es así. Ya nos contarás luego cómo es. No consiste en marcar una casilla, luego explicamos lo técnico. Vale, ¿y por qué deberíamos hacerlo? Vale, ¿el por qué? Porque el Estado nos vende el militarismo como defensa. De hecho, el Estado nos vende el militarismo como defensa. De hecho, le mal llaman al Ministerio de Defensa, al ministerio que se encarga de mantener al ejército, ¿no? Pero nosotras planteamos que cuáles son las verdaderas defensas. Lecas e inmunitas. Aparte, sí, eso está muy bien también, pero las verdaderas defensas son pues tener una sanidad pública, universal y de calidad, ¿no? Acabar con las listas de espera de Osakidecha es una defensa. Tener más atención primaria es una defensa. La lucha contra la violencia de género es una defensa. La lucha contra el colapso climático es una... Esas son las verdaderas defensas, ¿no? La lucha contra el problema de la vivienda. La lucha contra el problema... Un barrio organizado que no permite que desahucien a sus vecinas es una verdadera defensa social. frente a eso que nos vende el Estado como defensa. Vaya, hay muchos tipos de defensa y no es la legítima, la única de la que se habla a nivel estructural, ¿no? Exactamente. ¿Y qué más? Convénceme. Vale, por un lado, y yo la que para mí es la principal razón por la que nos tenemos que negar a financiar a los ejércitos, es que las guerras provocan muerte y destrucción allí donde se llevan a cabo, ¿no? Miles de personas se destruyen el medio de vida, las vidas de y los barrios y los pueblos de miles de vecinas, y yo creo que eso es lo más flagrante de las guerras, ¿no? De hecho, hoy en día las guerras son el factor de migración forzosa más grande del mundo, ¿vale? Y para mí esa es la principal razón por la que nos tenemos que negar a financiar a los ejércitos y sus guerras. Bye. Por otro lado está el tema del gasto militar. El gasto militar es absolutamente desorbitado. En el Estado español gasta actualmente 53.000 millones de euros en gasto militar y control social. Y esto supone unos 1.200 euros por persona y año. Al año, wow. Imagínate lo que se podría hacer si eso se destinara a esas cosas que hemos comentado antes, ¿no? ¿Dónde se esconde más el militarismo? Cuando hablamos de militarismo, ¿qué hablamos? Militarismo también es la fabricación de armamento, ¿no? En el que Euskadi, por desgracia, también nos llevamos también la palma con esto, mucho, ¿no? El Estado español, en concreto, es el séptimo exportador de armas del mundo, con empresas bastante potentes como Airbus, Military, Navantia, Indra, ¿vale? Pero en Euskal Herria tampoco nos quedamos fuera de esta carrera de armas. De este negocio de la muerte, ¿no? Bye. Que se... Nosotros tenemos una campaña que se llama Armas Euskolabel, en la que denunciamos toda esta fabricación que se lleva por parte de empresas privadas de Euskal Herria, como pueden ser Sapa, ITP, Sener, Aernova, pero con la complicidad de la administración, ¿no? Porque la mayor parte del gasto militar, de hecho, se destina a subvenciones de diferentes formas y de diferentes tipos de subvenciones a la industria armamentística. Vaya, eso te iba a preguntar. Un país que no está dentro de un conflicto bélico, ¿a qué dedica su gasto militar? Bueno, me imagino que también a preparar. Bueno, pues mira, todos los gastos del Ministerio de Defensa son exclusivamente para mantener al ejército. Vaya. Todos los conflictos en los que participa el ejército español, que la mayoría de las personas no lo sabemos porque esto no sale en los medios todos los días, pero hay militares españoles desplegados en 22 países, en 22 conflictos, ¿vale? Entonces, que deben ser casi todos los que están ahora mismo activos. Actualmente muchos. En el mundo hay alrededor de unos 60 conflictos armados, pero en 22 vale, solo un tercio. Hay presencia militar. Del ejército español, ¿vale? Y todos estos gastos del ejército español fuera mientras están pues haciendo la guerra por ahí, eso no lo paga el Ministerio de Defensa. Bye. Hay que son otros gastos extraordinarios del Estado, pero eso no sale del Ministerio de Defensa. Por eso sabemos que la mayor parte del presupuesto de militarismo no lo soporta el Ministerio de Defensa, sino que lo soportan pues en casi todos los ministerios hay contemplado gasto militar. Vale. Vale. Entonces, ahora tengo mis razones, entiendo qué es lo que es y quiero marcar mi casilla, pero entiendo que no es tan sencillo como marcar o desmarcar la casilla, que ahora por lo menos la casilla de la iglesia, la famosa casilla de la iglesia, sí que te da la opción de marcar o no marcar. Pero en el caso del gasto militar no es tan sencillo. No. Como he comentado antes, esto es una desobediencia. Cuando hacemos nuestra declaración de la renta con objeción fiscal, no es como marcar la casilla esta de la iglesia, gastos sociales, o sea, sin más. Lo que hacemos es crear una deducción, engañar al programa de la renta, crear una deducción del 100%, y en esa deducción aplicamos la objeción fiscal. Después explicamos, como es desobediencia civil, asumimos lo que estamos haciendo, mandamos una carta a Hacienda explicando el porqué lo hemos hecho, nuestras razones políticas y morales de por qué hemos hecho la objeción fiscal y la enviamos y la entregamos. Vale, hay que decir que, como hemos dicho, no es legal, pero bueno, legal, vamos a decir que es irregular, porque tampoco tiene... Bueno, es que la desobediencia tiene que ser un poco ilegal, ¿no? Porque si no, ¿dónde está la desobediencia? Exactamente. Pero bueno, las consecuencias hay que decir que no son graves. Simplemente Hacienda, cuando detecta que ha habido una objeción fiscal, lo que hace es mandarnos una carta diciéndonos: oye, perdone usted, pero se ha equivocado. Nos manda la declaración corregida y pues simplemente pues perdemos la cantidad que hemos objetado. Pues nos toca pagarla aparte, pero bueno, realmente no la perdamos, porque ese dinero que hemos objetado no lo hemos objetado y nos lo hemos quedado, porque la campaña no trata de pagar menos impuestos, sino que trata de que ese dinero se destine a gasto social. Entonces nosotros previamente hemos hecho un ingreso a un colectivo que en el que nosotros creamos que hace un verdadero... El colectivo que te mole, que para eso hay tantos. Eso es, por ejemplo, la Airola. Si a ti te mola el trabajo eso, que hace la Airola, pues destinas ese dinero a la Airola y le dices... Nos compramos un equipo fantástico para poner el año que viene aquí. Eso es, tú destinas ese dinero a la Airola y le explicas a Hacienda: oye, mira, yo se lo he dado a la Airola porque pienso que esta gente hace un trabajo muy bueno en el barrio, muy bueno en Bilbo, y no se lo quiero dar al ejército, se lo quiero dar a Airola. Se lo explicamos. Vale, o y sea, en eso que consiste hacer la objeción fiscal. Entras en una especie de conversación, una conversación con Hacienda en la que ellos te responden. Exactamente. Y tú le dices: no, mire usted, es que yo ya le he hecho mi recaudación, mi donación, ya se la he hecho a un colectivo. Y en ese caso, ¿hay una respuesta? ¿O ahí se queda? ¿En el caso de? En el caso de que se le responde a Hacienda. Hacienda te responde a ti. Sí. Respuesta número uno. Respuesta número dos, tú le dices que tienes un colectivo al que te mola y se lo quieres dar. Hemos hecho diferentes experimentos tratando de responder a Hacienda diciendo, pues, oye, que pues tratando de que de alguna manera esa objeción pues sea viable, ¿no? Pero Hacienda siempre nos dice que eso no es su competencia, que ellos se dedican a recaudar, no deciden a dónde va destinado luego el gasto militar. Pero bueno, de esta manera lo que conseguimos también es instar a los responsables, a las personas que realmente deciden a qué se destina el dinero de los impuestos, y lo que conseguimos es pues realmente lo que persigue la campaña, ¿no? Generar un debate social acerca del militarismo y cómo se están destinando, a dónde se están destinando el dinero de los impuestos, ¿no? Y también de alguna manera conocer un poco más qué es lo que genero cuando creo un borrador, cuando presento una declaración, que todas las personas que de alguna manera hacemos una actividad económica estamos obligadas a presentar anualmente, y muchas veces no sabemos ni lo que estamos enviando, ni qué significan todos esos números, ni esos porcentajes, ni esos palabras. Entonces, imagino también que al activarnos con esto de la objeción fiscal también le ponemos un sentido a todo lo que pone. Claro, y de hecho esto lo detectamos durante la campaña. Detectamos que mucha gente no hacía objeción fiscal, pese a que le encantaría hacer una desobediencia a las guerras en su declaración de la renta, pero veíamos que no lo hacían pues por el desconocimiento, porque todos estos temas de Hacienda, pues a la mayor parte de las trabajadoras pues se nos escapa, ¿no? Pero entonces buscamos una solución y la encontramos. Y fue hablar con personas antimilitaristas, pero que por su profesión se dedican a este tipo de cosas, de la administración, temas administrativos, temas de renta y demás. Encontrasteis a los Pokémon entonces, ¿no? Esos intermediarios entre la administración, los que saben del lenguaje de administración y los que están también a pie de calle con... Eso es. Vale. Y encontramos a un equipo de personas que nos permitieron abrir una oficina en Vizcaya, una oficina en Guipúzcoa y una oficina en Áraba, en la que cualquier persona puede pedir cita, viene con su declaración, se le hace la declaración completa gratuitamente, no se cobra nada, con objeción fiscal. Y encima también te pueden meter gastos que tú tengas, quiero decir, no es tan fácil hacerte tus devengos, quitarte tus gastos. Hay gente que no lo controla, entonces también esto se puede hacer a través de la oficina. Sí, sí, por supuesto. O sea, son personas que son profesionales, que se dedican a esto de, las, de hacer declaraciones de la renta. Tiene mucho, o sea, estamos en buenas manos con ellas, ya les podemos llevar, oye, que tengo un alquiler o que tengo una persona a mi cargo o que lo que sea, pues todas esas cosas que tienen que venir contempladas en la declaración de la renta, ellas nos lo hacen igual que lo haría cualquier asesor fiscal y aparte pues nos hacen la objeción fiscal al Perfecto, gasto militar. Miguel. Entonces, ¿cómo os encontramos? Por último, ¿cómo os encontramos estas oficinas? Pues ¿tenemos que pedir cita, como en Hacienda? Pues es muy fácil, es muy fácil. Mira, no voy a decir por aquí cómo se coge cita en cada oficina, porque cada una se coge de una manera, en cada territorio se coge de una manera, y al final, pues, a la gente no se va a acordar dentro de un rato cuando vaya a Hacienda al ordenador. Bueno, si quieres, o coja el móvil. Nos concentramos en la de Vizcaya, ya que estamos aquí. Eso es. No, pero mira, más fácil. Hay una página web, eragospenfiscala.org, ¿vale? En la que ahí entras, clicas en cómo se hace objeción fiscal y se explica, ahí está explicado perfectamente cómo se coge cita en cada oficina. Hay que tener en cuenta que si vivimos en Vizcaya, a la oficina de Vizcaya, si vivimos en Gipuzkoa, de Gipuzkoa, y si vivimos en la de Álava, ¿vale? Simplemente, es así de sencillo, eragospenfiscala.org, y ahí está todo bien explicado. Bye, pues ahí os encontraremos en las oficinas. Es que ricasco, Miguel, nos has explicado todo súper claro. Suel. Yo, para el año 2025... Me quito el gasto militar 100%. Bueno, pues venga, seguimos con un poquito de música. Eguerdion berriz ere, hemen gaude 107.5 FM-ko 107.5, en la 107.5 de la FM de Bilbao, en la Ogi Festa de Irala, encantaos de la vida, porque por una vez, nadie sabe por qué, vamos muy bien de tiempo, hemos calculado muy bien, y nada, pues estamos aquí ya cerrando un poquito lo que es la mañana de hoy, lo que ha sido la Ogi Festa con... con Iralabarri Auso Elkartea, que está entre, ¿no?, la organización de este evento, podríamos decir. Estamos con Ana. Eso es, estamos con Ana. ¿Caixo, Ana? Más cerca. A ver. Dale por aquí, Ana. No. A ver, ahora, ahí. ¿El número? ¿Qué número tienes? El número. Ahora sí. A ver, bye, ahora bye. Nada, ahora que... bye. Tú piensas que siempre sale por aquí. Bye. Sí, pero que se lo hemos dado apagado. Vale. Claro, bien. Por entonces es difícil que sonara. Si llega a sonar, me asusto. Por mucho que dijera, no sería nada. Eso es. Muy bien, Ana. Cuéntame. Pues nada, cuéntanos un poquito, Iralabarri Auso Elkartea, quiénes sois. Bueno, ya os conoce mucha gente, pero... Hombre, y vosotros sobre todo, os creamos, entre fuimos de los creadores de la sociedad de la radio, si no recuerdo. Sí. Enrique, la radio se creó de la Asociación de Vecinos. Dos participantes de la Asociación de Vecinos se empeñaron en crear la radio y eso fue para adelante hasta hoy, que seguís. Jo. Da gusto. Y también fue el módulo, también salió de la Asociación de Vecinos. Bueno, es que somos muy antiguos. Llevamos, a ver, la sois asociación... vintage. Sí. Se legalizó en el año 68, o sea que llevamos más de 50 años funcionando. No hemos tenido intervalos de... Bueno, ha habido veces... Menos gente, más auge, menos auge, pero bueno, hemos seguido en pie. Uh-huh. Intentamos seguir. Entonces, pues no sé, abordar un poco pues toda la problemática del barrio, o sea, desde el metro, la accesibilidad, el urbanismo, las zonas verdes, el parque, pues fue uno de los logros, de los grandes logros de la asociación, el parque de Escurce. Uh-huh. Y en este momento, pues bueno, seguimos con el tema del metro, que ya sabéis cómo está, parado, no, paradísimo, como que va la línea 5, pues antes que la 4, y luego irá igual la del aeropuerto. Uh-huh. Y nosotros reivindicamos la línea nuestra, que era la 3 en su día, que era Moyúa, Tívoli, ir a la Recalde. Y entonces, sí. Ahora, bueno, no sé si quieres preguntar algo. Sin más, que iba a decir que en los últimos años se ha visto, ¿no? O sea, es un poco lo que venimos, en términos así un poco más globales, denunciando con este programa de radio, es, ¿no?, como por un lado pues ha habido un empeoramiento de las condiciones de vida, un empeoramiento de las conexiones de transporte, en fin, en términos generales está habiendo un empeoramiento de todo, del servicio, de la atención sanitaria, etcétera. Y al mismo tiempo venimos viendo como pues hay pues temas, sí, como el cuartel de ahí, que por cierto, hablando de las zonas verdes, sí. Yo, la verdad es que a todos nos gustaría un parque ahí, ¿no? Un parquecito, sí. Quedaría muy bien. Sí. O sea que eso, no sé, a lo mejor se puede, no sé, sin bueno, más. Bueno, eso nosotros en el anterior, ahora ya sabes que hace 2 años se aprobó el plan general, el PGU, el Plan General Urbano de Bilbao. Sí. El anterior, que creo que fue como en el 90, una cosa así, una de las alegaciones que luego fue muy curiosa y comentada a nivel de Bilbao, que reivindicábamos la zona del gobierno militar como zona verde. Entonces, sí, claro, era como, o sea, que fíjate desde dónde arranca. Te, sí, quiero decir que hemos estado siempre un poco, sí, encima, sí, de que eso realmente es una aberración que esté ahí, volviendo, sí, una zona verde. Y seguimos con ello. Y sigue ahora con ello. Me alegro que siga un grupo con ello. Vale, estaba poniendo mal el micrófono. Pero bueno, es una cosa antigua que realmente no tiene sentido. En pocas ciudades hay un gobierno militar en el centro de la ciudad. O sea, es que sí, bueno, pero ni a las afueras nos ni gusta. A las afueras, ni, vamos. Ni a las, bueno, afueras, ojo, ni en el pueblo de al lado. Bien, bien. Oye, pues mira, ya como reivindicación original, que reclamaban un espacio verde, sí, ahí. Sí, sí, en aquella época, sí. Y bien, luego el tema de la comunicación, como decías, el gran problema de toda la zona sur, sobre todo... que el metro, no tenemos metro, ni muchas esperanzas, o sea, siempre estamos batallando en todos los frentes, pero bueno, lo que dan es largas. Entonces nos quería meter ahora la línea que va la que va por las Encartaciones y acaba en Abando. Pero claro, sí, hacer esa línea en Abando, aparte que, o sea, no se haría hasta que se cubriera la estación, o sea, hasta que llegaría el TAP. Entonces, claro, eso ya sería, no sé, 20 años o, yeah, 15. Nosotros seguimos reivindicando la línea anterior 3 y luego 4, que va Recalde, ir a la Moyúa, y no nos apeamos de ahí, intentamos que eso siga adelante. De acuerdo. Y luego, bueno, también tenéis una actividad muy importante en cuanto, bueno, las fiestas de Irala, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya son varios organismos, pero fundamentalmente lo lleva la JAI, o sea que bueno, vale, la asociación, los jóvenes, pero más o menos los que los que coordinan la fiesta y la hacen, es la JAI Batxorde, que abarca pues a varios organismos del barrio, pero fundamentalmente son ellos los que llevan el tema de las fiestas. De acuerdo. Luego, hombre, hay otro tema que, como tú has dicho antes, el tema de la comunicación, de no invertir en los barrios, porque nosotros somos gasto, no somos inversión, ¿sabéis? Y entonces con nosotros no cuentan. Lo que son es las grandes zonas, o sea, Zorrozaure, o Abando, lo que quieras. Entonces, el desarrollo de una ciudad, si no es igualitario, o hay un desarrollo paralelo en los barrios, eso no se puede decir que es un desarrollo bueno ni deseable, ¿no? Y se ve que toda la inversión va, pues en este momento, para Zorrozaure o... Sí. Y así estamos, o sea... De acuerdo, me está pidiendo aquí la vez el compañero Andrés. Entonces, bueno... Sí, hola a todos y todas. Bueno, yo soy una persona que se ha incorporado al barrio recientemente, me he incorporado a la asociación, y lo que me gustaría fundamentalmente es hacer un llamamiento a la participación de todos los vecinos y vecinas. De cara a que todas estas reivindicaciones que ha planteado Ana podamos llevarlas a cabo con alegría y con participación y con movimiento, ¿vale? Como ha dicho Ana, esto es una asociación de larga tradición, de muy larga tradición, pero bueno, ahora nos estamos intentando adaptar a los nuevos tiempos. Y lo tenemos todo, tenemos todas las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Twitter, ahora llamado X, tenemos página web, tenemos Telegram, tenemos por supuesto correo, Gmail, como no puede ser de otra forma. Vale, pues entonces vamos diciendo poco a poco. Incluso dentro de poco hasta tendremos TikTok para llamar a la chavalería, ¿vale? Bueno. Con lo cual, nuevamente, llamamiento a la participación de todos los vecinos y vecinas. Participad, venir a nuestras asambleas y entre todos y todas conseguiremos construir un barrio mucho mejor. Muchas gracias a todos. Te veo, es que ricasco. Te veo a ti bailando unos TikToks, ¿eh? Cualquier día de estos, ¿eh? Bueno, yo complicado, ya tengo una edad, es complicado, pero bueno, si es por hacer asociación, me apunto incluso. Pues ahí queda registrado eso, ¿eh? Bueno. Pues yo creo que lo tenemos que dejar igual ya aquí. Oye, con mucha pena. Yo os quería comentar una última cosa. Algo, vale. Oye, es que nos enrollamos mucho, pero bueno, el año pasado se ha formado una coordinadora de asociaciones de la zona sur. Entonces, en este momento estamos de los barrios de la zona sur: Recalde, Irala, Peñascal, Iturrigorri. Bueno, toda la zona sur, que son muchos barrios. Y aparte de las asociaciones de barrio, están los grupos que funcionan en el barrio y se han adherido a esta plataforma. Pretendemos que a problemas comunes se le dé soluciones comunes y entre todos. Todos tenemos problemas de educación, de accesibilidad, de transporte, de vivienda. Entonces pensamos abordar, y se está abordando desde esta plataforma, un poco los problemas comunes a toda la zona de los barrios del sur. Bueno, es también, pues bueno, si os queréis apuntar también a ello, eso iba a estamos decir. Abiertos. Voy a decir las formas de contactar con vosotros, que son muchísimas, que son... No, leo yo. Irala Auso Elkartea, en euskera, con Z y con K, @gmail.com. Luego, en Twitter... @ Iralabarri Ausoa, Iralabarri con mayúscula, Ausoa con mayúscula. En Instagram les tenéis como Iralabarri Auso Elkartea, con @ al principio. También tienen canal de Instagram, que sería de Instagram, no, perdón, de Telegram, joder, cuántas cosas hay, que sería t.me/iralaweb. Y luego tenemos esta web, iralaweb.blogspot.com. ¿Alguna cosa más? ¿Teléfono, fax? ¿No? No. El fax está desactualizado ya, no viene al caso, no existe ya el fax. Y el teléfono, estamos en ello, estamos por tener un teléfono corporativo en breve. Bien. Pues nada, al final nos ha tocado a nosotros también, si os parece, despedir este Irola Kalean desde Logi Festa. Ah, vale. Y bueno, no sé si tenéis un mensaje aquí para la gente que está aquí disfrutando de la Logi Festa, que siga como hasta ahora, ¿no? De bien o... Bueno, yo creo que ha sido un día muy bonito, que está organizado muy bien y que ha tenido una participación alta, y encima nos ha acompañado el tiempo, o sea que ya nos quedan muy pocas cosas. que bueno, que cada vez se vea más participación en el barrio, que es lo que nos hace falta. Agur eta eskerrik asko. Sí, yo solo quiero decir una cosa más. Aupa y a la barri. Aupa sue. Aupa sue. Eta aupa edogora ogi festa. Que viva la fiesta del pan. Más fiestas del pan y menos cuarteles. Hala, lo dejamos ahí. Sí, ¿no? Ponemos un tema de Kau Kori Kura. Ahí está. Talodisco. Talodisco. Orche suekin. Venga, lasterarte, gente. Ascolterai la prima canzone italo disco de Euskal Herria. Yeah.